¿Qué tal? Qué bien. Gracias por darme la oportunidad de continuar compartiendo contigo el desarrollo de nuestra vida personal, las ideas que cambian nuestra perspectiva y espero que esto te esté ayudando y apoyando con esas ideas. Tal vez pues ha pensado acerca de lo que ya tú has escuchado y ahora tengo un grande reto, uno que me ha dado yo mismo la tarea de poder explicar lo que son los conceptos de la fe, evitando siendo religioso, ya que en nuestra cultura hispana, la mayoría de las veces que tenemos una conversación acerca de la fe, pensamos que es acerca de algo religioso, pero vengo a decirte en el día de hoy y a retarte más de todo a que piense acerca de la fe como un concepto de acción, porque en realidad eso es lo que es. La escritura que nos habla acerca de la fe dice que la fe sin obra es muerta. En otras palabras, que la fe es acción. Entonces, no es lo que tú crees, porque tú y yo podemos creer tantas cosas. Podemos creer que todas las cosas son posibles. Podemos creer que nada es fuera de nuestro alcance. Pero nuestra fe nos delata, nos dice la realidad, porque son nuestras acciones. No es lo que tú crees, es lo que tú haces con lo que tú crees que hace el impacto en nuestra vida. Por lo tanto, personas que quieren más fe se han confundido en este concepto. Se cree que si puedo creer más intelectualmente o fortalecer mi creencia, pues voy a lograr muchas cosas. O peor, por arte de magia o por un poder divino fuera de mi control, se va a aparecer en mi vida. Todo lo que tú necesitas, escúchame bien, todo lo que tú vas a necesitar ya está proveído para ti. Lo que sucede es que muchas veces nosotros nos vamos y lo tomamos porque pensamos que no lo merecemos. Creemos que es posible, pero no creemos que es posible para nosotros. Vemos a las personas que han alcanzado éxito y decimos, qué bueno para ellos, pero sabes, ellos tuvieron una vida con esas circunstancias tan perfecta. O tal vez tuvieron el apoyo de tantas personas. O tal vez tuvieron educación. Pero esas circunstancias que hacen el éxito en la vida de los demás son su propia historia. Pero la verdad es que ellos tuvieron que desarrollar por ellos mismos la capacidad de convertir lo que ellos creían en una realidad. Y eso es fe. Dice la Escritura también que si tuviera fe como un grano de mostaza, la semilla más pequeña del mundo le diría a una montaña que se mueva y la montaña se va a mover. Siempre ha sido bien curioso para mí ver esto en la Escritura, porque la mayoría de las veces nosotros decimos, yo quiero más fe, quiero poderosa, grande fe, fe que mueve montañas. Pero la explicación es que la fe que mueve montañas son pequeñas. En otras palabras, son las pequeñas, constantes decisiones que nosotros tomamos que hacen la gran diferencia y grandes cambios en nuestra vida. Pequeñas, correctas, constantes decisiones. De eso se trata nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que tú crees? Mídelo con lo que tú haces. Entonces, puedes notar bien si tienes fe. ¿Y por qué esto es importante? Porque si la fe es acción, acción es lo que tenemos que hacer, tomar, apresurarnos. Tiene que haber un sentido de urgencia en nuestra vida, de tomar acción en lo que nosotros creemos. No pánico, pero prioridad, urgencia, que es lo que estamos haciendo. No viví la vida apurado, agitado, nunca dijo eso, pero con prioridades y expectativas correctamente. Y cuando exploramos un poquito más acerca de qué significa esta acción de fe en nuestra vida, también llegamos a conclusiones como lo que necesito yo es paciencia. No sé cuál fue la última vez que tú dijiste, yo necesito paciencia, porque eso es lo que la fe requiere. La fe es una acción que cuando tomamos acción, enseguida queremos ver los resultados. Pero más grande es lo que tú deseas en la vida, más cosas tú quieres alcanzar o influenciar o cambiar, más tiempo se tarda en practicando esa fe. Recuérdate siempre, pequeña, constante decisiones. Y eso lo que crea son tus hábitos. Y tus hábitos entonces presiden tu futuro. Y entonces paciencia es algo que nosotros necesitamos. Si tú has pedido paciencia antes, estoy seguro que es en el medio de una grande frustración. No sé de ti, pero eso me ha pasado a mí. Yo necesito paciencia para lidiar con las personas, para hasta lidiar conmigo mismo, ¿sí? Y si vives constantemente tratando de abarcar tantos proyectos, piensa a veces que te va a volver loco o loca de tantas cosas que hay que hacer. Pero de verdad hay que hacerlo todo. ¿Cómo yo puedo escoger las acciones que yo tengo que hacer? Y si pido paciencia es porque siento frustración. Pero la verdad es que más allá de la paciencia, lo que nosotros necesitamos es paz. Otro concepto que fortalece la fe es la paz. Cuando tú tienes paz sobre las acciones que tú estás tomando, ahí es que se fortalece la fe. Vamos a regresar para atrás a esa idea. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Tú tienes el poder. Nosotros tenemos el poder de ver las cosas que no son como si fueran. Esa es una autoridad dada a nosotros por ser seres humanos. Si tienes capacidad en tu imaginación para imaginarlo, tienes la habilidad para hacerlo una realidad en tu vida. Y este es el concepto que aviva y apasiona, le da gasolina, si le puede decir así, a nuestra inspiración. Pero ¿qué tal si tratamos algunas cosas? Y siempre estamos tratando algunas cosas. Y déjame tratar esto. Vivimos en una sociedad donde siempre constantemente estamos tratando, pero no estamos haciendo. En otras palabras, yo trato por si acaso me va a funcionar o por si acaso no me va a funcionar. Es por eso que la mayoría de las parejas que viven juntos antes de matrimonios llegan a separarse, porque no hay un compromiso el uno al otro. Simplemente están tratando. Y cuando uno trata, está diciendo, tengo duda que es real lo que yo puedo ver. Pero si tú tienes una visión para algo extraordinario en tu vida, tú tienes la fe, la acción para poderla hacer. Entonces, ¿de dónde viene esa paz? Bueno, mira bien qué interesante esto. Tu mente y tu corazón no tienen las mismas ideas. Tanto así que científicamente, si tú vas a un hospital ahora mismo y ponen un monitor para medir las frecuencias en tu mente, y ponen otro monitor para medir los latidos de tu corazón, parecen que son dos diferentes historias. Uno está hablando en chino y otro en francés. Y tú ves estas medidas y son extraordinarias. Pero ¿sabes también lo que la ciencia ha podido lograr? Enseñarnos a nosotros que esas dos frecuencias pueden estar en armonía. Esta es una experiencia de paz. Mientras tú estás tratando las cosas en la vida y dando ideas de qué es lo próximo que tú vas a hacer, pues tu mente viene con muchas preguntas. ¿Y por qué tú estás haciendo esto? ¿Y por qué vamos a hacer esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y sabes, enseguida tu mente está buscando contestaciones y sabes, va al banco de su memoria, al banco de sus reservaciones, sus lecciones aprendidas, del dolor del pasado y dice, espera, no queremos sufrir más nada de eso. Yo no creo que es posible. Y tiene una conversación entre sí mismo porque no tiene una respuesta de tu corazón, de tu espíritu. Pero sabes, cuando tu corazón puede dar una respuesta, ahí es que cambia absolutamente todo. Esto es lo que hace la fe posible. Cuando hay esta reconciliación entre lo que tu mente está preguntando y tu corazón contestando con una contestación que satisface la pasión que existe adentro de ti. Entonces, cuando hace preguntas como, ¿cómo vamos a hacer esto? Tu corazón contesta, no tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Solamente tenemos que saber que queremos hacerlo. Que tenemos una reconciliación en nuestras emociones y sabemos, hemos decidido que esto es nuestro paso de vida. Sí, tu mente busca el porqué. Tu corazón consuela con una contestación de confianza. Y hay ciertas prácticas que tú puedes hacer. De las más poderosas es la meditación. Cuando uno medita, uno llega a un sitio en meditación con práctica, por supuesto, donde uno reconcilia las ideas de la mente con los deseos del corazón. Y esta paz es lo que dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Esto es lo que te da valentía para actuar en fe. La fe es la acción que tú tomas sin todavía ver los resultados. Hay algo adentro de ti que te dice, nunca lo he visto, nunca lo he experimentado por mí mismo, pero yo sé que yo sé que yo sé que esto que yo deseo para mi vida, para la vida de mi familia, para poder alcanzar grandes logros en la vida, es posible. Y cuando hay esa contestación de tu corazón, la fe puede llamar las cosas que no son como si fueran. Cuando tú quieres mover montañas, tú no solamente le hablas a la montaña, tú empiezas a caminar hacia la montaña. Porque la montaña se mueve, o tú le pasas por encima, o le pasas por abajo, o le pasas por el lado, pero tú sigues caminando. Lo que sucede es que tenemos la fe de saber que esa montaña no va a ser un obstáculo para nuestra victoria. Y así es que podemos llegar. Y espero que esto te haya ayudado en el día de hoy. No tengo mucho tiempo para compartir lo que es una meditación completa, pero me encantaría la oportunidad. Y a través de esta producción puede conseguirme en los recursos que está puesto aquí, en johnnydelvalle.com, conseguir una oportunidad de hablar conmigo. Estoy siempre dispuesto y abierto para comunicarme y así poder enseñarte, darte más herramientas de los beneficios que hay, traer paz en tu corazón. Y esa paz que sobrepasa entendimiento quiere decir que aunque el mundo se vuelva loco o que nadie crea que es posible, tú todavía entiendes que es posible. Échale gana con todo lo que tienes. Y recuérdate que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Chao.